tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Tiene un niño que está bien escrito. No es justo que aquí estamos privando nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de este su programa y sin embargo se mueve. Hoy es domingo 17 de enero de 2010 y tenemos el placer de estar nuevamente en los micrófonos de Radio Bomba en el 95.5 de frecuencia modulada, para Hermosillo, Sonora y para el mundo en www.radiobomba.org. Tenemos un programa muy especial, estamos aquí acompañados en cabina por pues muchos de los colaboradores de Radio Bemba que desde temprano han estado sumándose a esta campaña de acopio para en solidaridad con el pueblo haitiano, que como todos ustedes saben fue tremendamente castigado por un terremoto de consecuencias pues inimaginables. En un principio el número de muertos se incrementa, la solidaridad no se ha hecho esperar, pero necesitamos que aquí en Hermosillo a partir de las 11 de la mañana, de las 9 de la mañana, ya se están instalando nuestros compañeros con el centro de acopio para que ustedes nos acompañen con su solidaridad, con sus alimentos. Vamos a estar aquí recordándoles qué tipo de productos requieren allá en Haití. Y pues de momento quiero dar paso a este programa de Y Sin Embargo Se Mueve. Tenemos un contenido, como siempre, político, de los hechos más importantes de la semana. En primera instancia tendremos un enlace con el diputado Mario Di Constanzo, con quien hablaremos sobre el alza a la gasolina desde inicios de este año y su explicación sobre el sobreprecio que el gobierno federal ha impuesto a este energético, que ha sido fundamental para el funcionamiento de la economía de este país, pues afecta de manera directa cuando compramos gasolina para nuestro carro, pero también en alimentos, medicinas y otros productos. Ya sé que su transportación y distribución se hace por medio de vehículos motorizados a gasolina y diésel, una cascada verdaderamente incontrolable en el aumento de los precios. También abordaremos un tema que ha cobrado vuelo en México, la solicitud de la renuncia de Felipe Calderón a través de un blog, de un espacio en Facebook. Se trata de una campaña que inició el 22 de diciembre del año pasado y que pretende reunir 1 millón de firmas solicitando la renuncia de Felipe Calderón. El nombre es Yo Soy Parte del Millón, que renuncie Calderón. Así que para ello entrevistaremos a Susana, una de las integrantes de este grupo de personas que sostienen esta campaña, que como dijimos está cobrando vuelo y cada vez, ayer lo estaba verificando, están llegando a los 200,000. Ellos pretenden juntar 1 millón de firmas y pues, aunque ya quedan aproximadamente, tengo entendido, 12 días, pues pretenden en este periodo de tiempo alcanzar su meta de 1 millón de firmas para que, o más bien solicitando la renuncia de Felipe Calderón. Así es que desde este momento lo estamos invitando a que acudan a la Plaza Emiliana de Zubeldía. Ahí va a estar el centro de acopio que Radio Bemba en este maratón, solicitando la solidaridad de los hermosillenses, pues nos hagan el favor de llevar hasta allá sus productos, principalmente donaciones de agua en presentaciones de menos de un litro, alimentos no perecederos, medicinas, toallas, pañales, principalmente, ya que pues uno de los sectores de la población más damnificados han sido los niños y también los adultos mayores, que requieren de este tipo de producto, como son los pañales desechables. Les comentamos que todo lo que se reúna en esta ocasión en este centro de acopio de Radio Bemba será enviado directamente a la Cruz Roja para que ellos se encarguen del envío y la distribución en Haití. Así es que los invitamos a que solidariamente estemos apoyando este esfuerzo que Radio Bemba hace en esta ocasión para solidarizarse con el pueblo hermano de Haití, que como todos ustedes saben, sufrió un terremoto de más de 7 grados y las consecuencias, ya que es un país que no estaba preparado en lo que es sus sistemas de construcción para resistir este tipo de terremotos. Los invitamos a que vengan, a que acudan principalmente allá a la Plaza Emiliana de Zubeldía. Desde este momento se están recibiendo ya sus colaboraciones y aportaciones. También queremos recordarles que aquí en Radio Bemba y más tarde allá en el Centro de Acopio tenemos disponibles ejemplares del periódico Regeneración, el periódico del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Aquí pueden pasar a recogerlo a Radio Bemba o más tarde lo vamos a tener disponible allá en el Centro de Acopio en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Por el momento vamos a iniciar esta mañana con una canción que se llama Cazador, interpretado por Pistolera. No. Vamos aquí dándole los buenos días a nuestros compañeros en los micrófonos de esta cabina en Radio Bemba, Rosy Rodríguez y Martín Salinas. Muy buenos días. Muy buenos días, César. Muy buenos días a nuestro auditorio. Aquí con un poquito de contratiempos. Ya ven que en esta ciudad que ahora estamos todos tandeados, el asunto de bañarse es una tragedia en la mañana. Tenemos que regresar al viejo sistema de la jicarita, Martín, que fue lo que tuve que hacer ahora porque pues el agua no tiene presión ni miles de complicaciones, ¿no? Quién sabe cómo le estarán haciendo en otras colonias, pero en fin. Bueno, ¿a ti cómo te va? Pues muy bien, Rosy, ahorita que estás hablando de presión, pues presión la que está recibiendo Felipe Calderón, como bien lo estaba mencionando ahorita César, con respecto a la solicitud y una queja constante que se da en el espacio que se está dando por Facebook, ¿no? En el sentido de pues que la gente ya está pidiendo de manera casi inmediata la renuncia de Felipe Calderón, y pues justamente como bien lo mencionaba, es uno de los temas que estaremos tocando en esta mañana. Hasta ahorita yo chequé esta página por internet ahorita antes de ingresar a cabina, y ya casi se llegan a las 200,000 gentes, Rosy, que gritan y gritan pues que se vaya Calderón. Así, 1,000,000 de gentes que piden, es la meta, ¿no? Yo por lo pronto sí, en diciembre, en cuanto vi que se activó la página, puse también yo también voto porque se vaya, ¿no? Bueno, sobre este tema tendremos un enlace vía telefónica con el articulista de La Jornada y una de las plumas de Regeneración, de este medio impreso que precisamente en el programa de hace 8 días se dio a conocer aquí en el espacio del Y Sin Embargo Se Mueve. Es un órgano de información del gobierno legítimo. Esta semana se escribió un artículo titulado Que renuncie Calderón, en el que se documenta este fenómeno y a la vez pregunta cuáles serían los problemas que se resolverían con su renuncia, bueno, hipotéticamente pensando en este caso, y que las firmas o esta presión social permitiera realmente que el señor dignamente o con lo poquito que le quede dignidad saliera de los Pinos, ¿no, Martín? También pues vamos a tener a Rosy en nuestro programa para seguir informándole a nuestro auditorio los temas que vamos a tratar. Pues vamos a tener en cabina a Rita Silva Ríos. Ella viene de la Casa del Movimiento, que está aquí ubicada en Hermosillo, y pues se trabajará y se informará sobre la participación de la que está teniendo la gente en estas actividades de la Casa del Movimiento en Hermosillo, y pues que de manera detallada nos diga sobre todas las acciones en que están participando para rescatar la economía familiar en su colonia. Así es, y bueno, como en los programas que cada domingo intentamos llevarle material de gran calidad, esta vez se ha preparado varios audios, entre ellos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador y el artículo de nuestro compañero Martín Vélez, que seguramente va a ser de su agrado. Por lo pronto, llámenos al teléfono 215-9005 y 215-9015 o comuníquese a la dirección en internet, que es www.info@radiobemba.org, para que entre en contacto con nosotros. Esta mañana, aunque esté un poquito fría, seguramente el calor que nos invade ante este día de jornada de recaudación nos tiene un buen pretexto para comunicarnos. En cuanto al espacio musical, agradecemos a Diana Munguía, nuestra compañera Diana Munguía, su apoyo, quien para este domingo programó a Pistolera, una banda chicana integrada por mujeres, quienes son representantes y creadoras del género musical rock indie, término relacionado con la actitud hágalo usted mismo, que busca trabajar fuera de la lógica de las compañías de negocio estadounidenses. Este grupo pues aborda en sus canciones temas de derechos humanos, migración y otros tópicos de esta naturaleza. Así es que, ¿qué les parece si, Martín, qué te parece si empezamos escuchando a este grupo tan especial, Pistolera? Sí. Sí, Rosy, no, vamos a la canción que vamos a poner en este momento, Rosy, se llama No Suspires, perdón, con esto de las correteadas, como tú bien dices, y de la bañada con la jícara, pues ya no traemos aire. Ya no traemos aire en la canción que en este momento escucharemos, se llama No Suspires, y la canta justamente este grupo que mencionabas. Adelante. No suspires mi corazón, ni llores tu mala suerte, el barro que voló no es el barro que te divierte. No suspires mi corazón, ni llores tu mala suerte, el barro que voló no es el barro que te divierte. Pues vamos a continuar con nuestro programa y también invitar pues a todos ustedes, a nuestro auditorio, que nos escriba a nuestro correo electrónico contacto@ysinembargosemueve.net. Pues la invitación está abierta para que nos hagan sugerencias, para que nos hagan recomendaciones pues de cómo mejorar nuestro espacio. Acuérdense que este espacio es de todos nosotros y pues póngase en contacto pues para compartir información, para compartir recomendaciones, sugerencias, temas, invitados que ustedes quieran tener, pues estamos aquí para servirle. Y ahora sí, pues vamos a la sección de la Casa del Movimiento. Pues ya está con nosotros aquí Rita Silva Ríos, una activa integrante de uno de los subcomités de Hermosillo, pues que viene a platicarnos de las experiencias que ha tenido precisamente en la Casa del Movimiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. pues como lo anunció ya Martín, nos acompaña esta mañana aquí en Radio Bemba nuestra compañera Rita Silva Ríos, con quien vamos a platicar sobre su participación en la Casa del Movimiento de Hermosillo y de qué manera es que se ha vinculado a ella, la forma detallada en que participa tanto en la casa como en su propia colonia con otro grupo de vecinos. Rita, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este programa. No, pues gracias a ti, porque como parte de la Casa del Movimiento nos da gusto que empiecen ya a llegar aquí a los micrófonos las voces de la gente de las colonias donde actualmente se está trabajando. Rita, ¿qué te parece si nos platicas un poquito a partir de cuándo te sumas tú al movimiento? ¿Cómo supiste que existía la Casa del Movimiento? ¿Cómo es que te, si alguien llegó y te platicó, cómo supiste de nosotros, para empezar? Bueno, pues a mi colonia llegó un brigadeo de la Casa del Movimiento el 17 de octubre a ofrecer sus servicios de asesorías gratuitas. Entonces nosotros ahí teníamos un gran problema de la colonia, me interesó, fui a su reunión, y ahí ellos me dieron una asesoría que pues a mí me dejó con una dudita ahí si realmente podían ayudarnos. O si te estaban engañando, como a veces pasa, ¿no? Porque exactamente. Es muy frecuente que a las colonias, y sobre todo en tiempos electorales, va mucha gente a bajarnos del cielo y las estrellas. No sé si con ustedes eso había pasado y por eso andaban escamados. Por eso la duda, porque han llegado cada uno ofreciendo... desde la paleta de hielo, sandías, cobijas, despensas, engañándonos de la manera de que te vamos a solucionar un problema y realmente nunca nos solucionaban nada. Así pasaron 10 largos años. En tu colonia. En mi colonia, esperando esa solución. Y pues llega a la Casa del Movimiento a ofrecer su servicio. Y me interesa, yo voy a las reuniones que ellos hacen en la Casa del Movimiento, que se encuentra en el Boulevard Ignacio Soto 152 con el teléfono 215-3369. Voy, me asesoro, me interesa, sí. Voy a mi colonia y empiezo a platicar con todos mis vecinos sobre la ayuda que ellos nos estaban ofreciendo. Toda la gente se interesó y se unió, entonces, vaya, fui a la Casa del Movimiento y ahí pues realmente nos están echando la mano y es algo real, no son engaños, yo hasta ahorita he visto que realmente están haciendo algo por nosotros. Oye Rita, ¿y en tu colonia ya hay un subcomité? Sí, hay un subcomité, yo encabezo el subcomité de mi colonia. Ok, ¿y cómo es que la gente se ha ido sumando? O sea, me imagino que todos tenían la desconfianza que tú tenías al principio. ¿Cómo se ha ido venciendo esa desconfianza o qué es lo que les ha convencido para irse sumando al subcomité? Bueno, pues en este caso les ha convencido que el licenciado que nos está llevando el caso está llevando pruebas reales, no palabras como han ido muchos. Por eso se ha estado sumando la gente y ha estado respondiendo. La situación que tu colonia ha vivido, Rita, nos platicabas que tienen 10 años ahí, que eres fundadora tú de esta colonia, ¿no? Pero también me decías hace rato que pues es desgastante saber que no puedes tener seguridad sobre tu patrimonio o inclusive tener amenazas. Creo que eso es algo que viven muchos hermosillenses, pero a ver, platícanos tú, ¿cómo es que viven ustedes la realidad ahí en su colonia en este tiempo? Pues la realidad vivimos atemorizados, porque pues ya son 10 años y hasta ahorita nadie nos ha dado solución, solamente hemos recibido amenazas de desalojo, de que no se nos va a legalizar esa colonia, de que podamos vivir todos los años que queramos, pero nunca se nos va a dar una solución. Entonces la gente, ya estamos todos cansados de estar viviendo así, porque también no contamos con ningún servicio. Entonces, para nosotros es muy desgastante estar viviendo sobre una presión. En este caso, pues, ya recurrimos a la Casa del Movimiento por lo mismo, porque no teníamos quien nos diera una asesoría, no teníamos quien nos echara la mano con este problema, porque, como le digo, cada vez que va a haber una elección van los candidatos y ponme en el poder y yo te voy a echar la mano, y cuando ya están arriba se olvidan de uno. Entonces, sí, eso para mí es injusto. Claro que sí. Y fíjate que hay muchas colonias, Rita, que seguramente pasan la misma situación que ustedes. Entonces, ¿qué te parece si a partir de tu experiencia le haces una invitación a la gente que tenga problemas de vivienda, que tenga problemas de créditos bancarios, pues, sobre todo en la idea de que se les ha cobrado, Rita, por algún servicio? Claro que no, ni por ninguna asesoría, ni por la ayuda que nos está, se cobra un solo peso, y eso a mí me consta. Bueno, entonces, ¿qué te parece si invitas a gente que a partir de tu experiencia? Claro que sí, yo los invito a que se unan a la Casa del Movimiento, que confíen que hay gente capacitada y gente que realmente quiere luchar por nosotros, por nuestra situación, que estamos ubicados, como les digo, en el Boulevard Ignacio Soto 152. La Casa del Movimiento es Defensoría de la Economía Popular, del Patrimonio y la Soberanía. Entonces, yo los invito, les hago la invitación de que busquen esa ayuda, no se les va a negar, se les va a escuchar, y gratuitamente, sin costo de ningún centavo. Sobre todo porque en el caso de ustedes, la brigada llegó a la colonia. Ajá. Pero si como son muchas colonias en Hermosillo, sí, con problemas, pues si alguien de los que nos está escuchando se quiere adelantar y no esperar hasta que la brigada llegue, ahí está la casa, ¿no, Rita? Ahí está la casa, esperándolos con los brazos abiertos para solucionar cualquier problema que lleven. Bueno, pues esta voz de un integrante del comité de un subcomité ya de la Casa del Movimiento, creo que es un buen testimonio, Martín, en el sentido de que la gente con esto puede convalidar que el trabajo que se está haciendo fuera de la casa es real, que la Casa del Movimiento y su objetivo de defender la economía popular, pues es un compromiso que se asumió desde el año pasado y se está logrando, y por eso es importante que en el espacio de que corresponde a la Casa del Movimiento, pues escuchen las voces directas de los actores de esta actividad, como en este caso Rita, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, Rosy, y otro también, perdón, y también vamos a despedir a Rita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. No sé si tengas algún comentario final, Rita. Pues nada más agradeciéndoles su invitación y haciéndoles la invitación de que busquen esa ayuda a Casa del Movimiento. Ahí van a estar para recibirlos y darle solución a cualquier problema que lleven. Ya ven, como en este caso de mi colonia, están dando una solución, están dando una respuesta, y estoy yo muy agradecida y muy contenta porque hasta hoy yo estoy viendo una verdadera solución. Entonces yo los invito, como les vuelvo a mencionar, la Casa del Movimiento se encuentra en el Boulevard Ignacio Soto, 152, local 20, con el teléfono 215-3369. Ahí estamos para recibirlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rita, y vamos también a continuar con nuestro programa y vamos a escuchar, Rosy, un mensaje que nos envió el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues que nos va a explicar sobre todo lo que estamos viendo ahorita, sobre todo en este 2010, con esta crisis que ya no aguantamos, y pues vamos a escuchar sus palabras y también pues a ver qué nos dicen en este mensaje que nos envió. Sin duda son tiempos muy difíciles para millones de mexicanos. No hay trabajo, mucha gente tiene ingresos, pero no les alcanza ni siquiera para lo más indispensable. Ahora las cosas están agravando porque están aumentando todos los precios de los artículos de primera necesidad, de servicios, los bienes que se requieren para poder vivir. Hay por eso mucha tristeza, mucho sufrimiento en millones de mexicanos. Todo esto no es por la fatalidad, por el destino, no es porque Dios quiere. Esto es por el mal gobierno. Esto es por que hay un grupo que está arruinando al país, que se ha apoderado de todo. Tomaron la decisión de aumentar los impuestos cuando habían otras opciones. Nosotros propusimos que bajaran los sueldos de los altos funcionarios públicos, que era un insulto que haya sueldos de 600,000 pesos mensuales, que había que quitar los servicios médicos privados para los altos funcionarios públicos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Dijimos también que había que llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, que paguen impuestos los que tienen más ingresos. No es posible que en el 2008 400 grandes empresas que obtuvieron ingresos por 5 billones de pesos, la mitad de lo que llaman Producto Interno Bruto, es decir, toda la riqueza que se generó en ese año en el país, hayan pagado el 1.7% de impuestos. Esto lo tuvo que aceptar hasta Calderón y no se hizo nada. Aumentaron el impuesto sobre la renta para afectar a las clases medias. Y lo que más está dañando, los aumentos en las gasolinas, en el diésel, en el gas, en la luz. Ellos siempre salen con la cantaleta de que no hay de otra. Son realmente unos cínicos. Ahora, ante todo este desastre, ante todo este sufrimiento, se echan la culpa unos con otros. Dicen que fue Calderón el que traicionó al PRI, cuando la verdad son lo mismo. Este fue un acuerdo que se logró en Los Pinos, lo dije en su momento, entre Salinas, Calderón, Peña Nieto y Beltrones. Y desde luego, como tienen los medios de comunicación a su servicio, pues manipulan para que la gente no se entere de lo que realmente está sucediendo. Los dueños de Televisa, que pertenecen a la oligarquía, que pertenecen a la mafia del poder, pues son los que administran la ignorancia en México. Ellos deciden qué informan, qué no informan. Por eso tenemos que optar por estos medios para estar informando a la gente, para estarles informando a ustedes y decirles que la lucha sigue, que nosotros vamos a continuar insistiendo hasta lograr un verdadero cambio. Acaba de darse a conocer, es más, ya está circulando un periódico que se llama Regeneración, en homenaje a esos grandes periodistas y luchadores sociales de la Revolución, a los hermanos Flores Magón y a otros liberales que lucharon en contra de la dictadura porfirista. En homenaje a ellos se le puso al periódico Regeneración, también porque es lo que necesita el país actualmente, una regeneración, una purificación de la vida pública, una verdadera transformación. Tenemos que hacer valer la democracia, tenemos que derrotar a la oligarquía en el terreno político de manera pacífica, y para eso se necesita mucha organización ciudadana, mucha participación de la gente y que todos ayudemos haciendo conciencia. Hay que trabajar ahora entregando casa por casa el periódico Regeneración, y cada semana nos vamos a estar viendo aquí con estos mensajes para romper el cerco informativo. No nos van a callar, no nos van a silenciar. Bueno, como les decíamos al principio del programa, pues que está tomando mucho y mucho y mucho vuelo la solicitud de renuncia de Felipe Calderón a la presidencia de México. Este 22 de diciembre inició esta campaña por Facebook y pues ahorita checábamos en la mañana y ya casi hay alrededor de 200,000 miembros registrados, Rosy, de personas para hablar. Y precisamente sobre este tema, pues tenemos en línea a un importante articulista de La Jornada, a Pedro Miguel. Muy buenos días, Pedro Miguel. Martín, buenos días, Rosy, buenos días. Pues en esta semana haces referencia justamente en La Jornada sobre este fenómeno que se está dando en la red, en Facebook, con respecto a esta solicitud pues ciudadana, para que Felipe Calderón renuncie y se vaya. ¿Cómo ve esto, Pedro Miguel? ¿Qué opinión te merece este fenómeno o esta situación? Martín, la primera precisión que yo haría es que esto no está ocurriendo solo en Facebook. Esto está ocurriendo en todo el país. La demanda de que Felipe Calderón salga de Los Pinos está siendo retomada por muchos sectores. Ayer mismo Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, hablaba de emprender una campaña en demanda de la salida de Calderón del cargo que ocupa. Es una demanda, hoy en la jornada dice, llama Martín Esparza a organizarse para revocar el mandato de Calderón. Es una demanda que ha estado también presente en otros sectores. Lo inquietante es que pareciera que la salida de Calderón de la presidencia también embona con el interés de quienes lo pusieron allí. Sí. Es decir, los poderes fácticos, los poderes del gran capital, los poderes de los medios y los poderes de un entorno de contratistas muy corrupto, que son los que manipularon la elección de 2006 y llevaron a Calderón al cargo. Entonces, pues hay una confluencia nacional de descontentos muy justificada. Es decir, Felipe Calderón es un hombre que ha agraviado al país de muchísimas maneras, empezando por aceptar ir a la presidencia como resultado de unas elecciones muy dudosas, muy sucias, como lo aceptó el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial. Aceptó que había habido intromisiones inaceptables del presidente Fox en el proceso y sin embargo lo dio por bueno. Ese agravio deja a Calderón en una presidencia con escasa legitimidad, con déficit de legitimidad. Y luego, nada más se estrena en el cargo y empieza a cometer una serie de atropellos, de ilegalidades, de barbaridades, de ineptitudes. Pues empieza por militarizar al país. Empieza por meternos en una guerra que todavía no sabemos contra quién es, porque eso de que es contra el narcotráfico, pues que se lo crea yo no sé quién, pero todo indica que no. Parece más bien una guerra civil de cárteles. Uh-huh. Sigue por ofendernos a todos, a casi todos, en el bolsillo. Es inconcebible que estamos pagando el 40% de impuestos, que hemos perdido un gran porcentaje del poder adquisitivo de los salarios, que estamos enfrentando una inflación tremenda. Siguen esos agravios por el desmantelamiento de la propiedad pública, por la venta, el remate, la liquidación de entidades, de ramas enteras de la administración, que son de todos, ¿eh? Uh-huh. Sí, adelante. Bueno, y luego tenemos un agravio más, que es el de una presidencia sistemáticamente mendaz, sistemáticamente mentirosa. Tenemos un hombre que nos dice que ya tocamos fondo, que vamos, no sé qué tontería dijo hace poco, que íbamos a escribir páginas gloriosas en 2010, ¿no? Cuando el país está postrado por la violencia, por la corrupción oficial, por una crisis económica que el Calderonato no quiso o no pudo prever a tiempo y que ha agravado la situación de millones de personas. Nos ha agraviado con una política represiva, con una política de desmantelamiento de los sindicatos, una política antiobrera, antipopular, con la destrucción regulada de los sistemas de salud y de educación pública. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que la sociedad sí. tiene todas las razones del mundo para decir, ya no queremos a este hombre allí. Uh-huh. A este hombre que es el mandatario de intereses oscuros, no de la ciudadanía. Dicho todo esto, Martín, sí. ¿Qué implicaría la salida de Calderón? Vamos a imaginar que fuera sí. posible. ¿Qué implicaría en términos de sucesión, en términos de Mucha gente, pero Miguel, perdón, inclusive dice que en una circunstancia o en un escenario posible de que se diera esta situación, pues habría inclusive tal vez riesgo de inestabilidad, o ¿cómo ves tú esto? Martín, la inestabilidad ya está y la provoca el calderonato. Uh-huh. Mira, tenemos una paradoja terrible, tenemos un gobierno que subvierte el orden establecido, un gobierno uh-huh. que desordena, uh-huh. un desgobierno. No, el problema no es ese. A mi juicio el problema es que si hay el interés de los mandantes reales de Calderón por sacarlo del puesto, de esa gerencia en la que lo pusieron, pues va a haber un recambio, van a poner a cualquier otro, el nombre y el apellido no son muy importantes, lo importante es el proyecto económico y político, antipopular, antidemocrático, excluyente, vulnerador de la legalidad, que puede ser encabezado por cualquier otro. Pero la sociedad en su conjunto se limita a pedir la salida de Calderón de la presidencia, lo que vamos a enfrentar es el riesgo de un cambio para que nada cambie. Sí. Vamos a enfrentarnos a un recambio en la presidencia para mantener intacto el modelo económico y político que representa Felipe Calderón. El modelo de rapiña, de devastación, de concentración de la riqueza, de ilegalidad, de represión, de inmoralidad. El que se favorecería de manera inmediata en un escenario de este, como lo estamos hablando, Pedro Miguel, ¿no sería el PRI? El PRI, el PAN, Televisa, que ya es un partido por sí mismo, porque pues tiene su bancada, ¿no? Aunque eso sea ilegal. Uh-huh. Yo creo, Martín, que las etiquetas personales y partidistas no son muy importantes. El PRI y el PAN son lo mismo, son la mafia. Uh-huh. Calderón o... pues, ¿quién te gustaría para que lo sucediera? El presidente de la Suprema Corte, el presidente del Congreso... Beltrón. El secretario de Gobernación, son lo mismo. Pues sí. Son lo mismo. Entonces, el problema es... que una salida de Calderón de la presidencia por sí misma no resuelve nada, salvo desahogar la enorme ira popular justificada. Sí. Y podría todo quedarse en un desahogo, podría todo quedarse en reducir la presión para preparar el camino para un recambio en 2012. Que diera legitimidad y que diera nueva credibilidad a instituciones que la han perdido. A mí me parece que es muy importante que la sociedad se organice, no solo para sacar a Calderón de los Pinos, pues sí, pues Calderón no tiene nada que hacer en los Pinos, lleva 3 años de demostrarnoslo día con día, no tiene capacidad para ser presidente este pobre hombre. Entonces, perdón, pudiéramos pensar, Pedro Miguel, que el camino más real a seguir, más allá de esta manifestación cibernética o más allá de toda la solicitud de muchos mexicanos en este país, sería el canal conducirse, como tú bien decías, por la parte más, más seria, legal, y se podría concretar, ¿tú crees, lo de la revocación del mandato? Pedro Miguel. Entonces, no una presidencia más, a lo tonto. No. Vamos a crear las condiciones para hacer realidad el artículo 39. es que la soberanía emana del pueblo. Pedro Miguel, muy buenos días, soy Rosy Rodríguez. Rosy, buenos días. Oye, Pedro Miguel, en esta iniciativa de 1,000,000 de firmas para que renuncie Calderón, independientemente de que se alcance la meta numérica, la manifestación que a través de esta red social se está viendo y el esfuerzo que representa, en contraste con las encuestas de aceptación de la figura de Calderón, tiene una connotación muy importante. Pero desde tu perspectiva, esta manifestación social, ¿qué trascendencia le ves? Mira, Rosy, la sociedad es muy dinámica y muy cambiante. Y lo que hace 15 días no tenía trascendencia, hoy lo tiene. Yo creo que hay fenómenos nuevos emergentes, y este es uno. Yo creo que el llamado en Facebook a reunir 1,000,000 de firmas es muy representativo del malestar ciudadano. Es muy gráfico, es muy ilustrativo, nos está dando una verdad oculta por esas encuestas a modo que mandan a hacer en los pinos, en donde resulta que todos somos felices, estamos bien y somos noruegos, ¿no? Tiene esa importancia, tiene la importancia de darnos el dato de la realidad. Y decía yo que estamos en una situación muy cambiante y muy dinámica. No sabemos, podría ser que de allí salga un movimiento masivo, ya no en la red, sino en la realidad. Pues sí, sí. Esto puede convertirse en un instrumento de convocatoria muy importante. O no, no lo sabemos. Uh-huh. Todavía no lo sabemos. Pero desde luego, el hecho de que ese llamado en Facebook haya conmocionado a la opinión pública, bueno, pues no lo podemos ignorar, es muy importante. Así es. Pues sin duda es un fenómeno interesante lo que está ocurriendo en la red, y justamente por eso quisimos ponernos en contacto con usted, Pedro Miguel, para que nos diera sus impresiones. Agradecemos muchísimo la atención de haber atendido nuestra llamada en este domingo, pues que es de familia y de mucha actividad. Esperamos en el futuro pues estar en contacto para cualquier tema de interés. No queremos irnos sin felicitarlo, porque nos enteramos y obviamente ya tenemos el periódico Regeneración. Y pues eres uno de los que activamente está trabajando como articulista, así que muchísimas felicidades. Te damos las gracias por ese contacto y pues estaremos en el futuro haciendo contactos contigo para que nos apoyes con tus comentarios. Martín, Rosy, pues muchas gracias. Yo quiero felicitarlos a ustedes por el esfuerzo de Radio Bemba. Un abrazo muy fuerte para ustedes y para todo el auditorio de por allá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, pues interesante por demás el enlace que acabamos de tener. Y queremos decirle a nuestro público que pues ya han escuchado. El día de hoy es un día especial para nosotros por acá en la Radio Bemba, porque tenemos una actividad organizada y a la cual la queremos invitar, pero me parece que nos vamos a ir a la identificación, Paco, Sí, bueno, vamos a la identificación para después hacer un enlace y dar inicio formal a la jornada de recaudación en apoyo a Haití. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Participo en la noticia de la semana. La novedad de sale en el diario y en la televisión, yo me fijo la noticia que mejor sale en la radio y en la televisión, y yo le informo. Good morning, good afternoon, good night of the world. Para todo el mundo. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Ah, que si mis pariente de Italia me está escuchando. Habla Giuseppe Emanuele. Bueno, yo quería saludar el mundo por la Radio Colifata. Y soy brasileño. Buenos días, Argentina. Buenas noches y buenas tardes. Aquí va un saludo mío al Brasil. Buen día, Brasil. Buen día, buena tarde, buena noche. Bueno, le estoy hablando al mundo. El porqué de la razón mía y la razón de, mis compañeros. Radio Emma FM 95.5. Radio de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vial de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Pues regresamos después de esta primera hora de nuestro programa y vamos a dar inicio de manera formal a este maratón radiofónico que el día de hoy está convocando gente de aquí de la Radio Bemba. Ahorita vamos a entrevistar a nuestro compañero Amílcar Peñuñuri en un enlace desde la Plaza Emiliana de Zubeldía, donde tendremos instalado el centro de acopio para que usted que nos esté escuchando nos apoye, o mejor dicho, apoye a nuestros hermanos haitianos en esta desgracia que la naturaleza ha generado y que se ve incrementada o potencializada por la condición en que vive Haití. Ya tenemos en línea a nuestro compañero Amílcar Peñuñuri. Él es, como ustedes saben, del noticiero titular del noticiero Política y Rock and Roll, que todos los días se transmite por esta radiodifusora desde las 7 de la mañana. Amílcar, muy buenos días. Pues muy buenos días a toda la audiencia del Sin Embargo Se Mueve. Como comentas, bueno, estamos iniciando esta jornada de recaudación en solidaridad con Haití, y por lo cual estamos invitando a toda la comunidad en general a colaborar donando víveres, alimentos no perecederos, comida enlatada, agua embotellada, medicinas, material quirúrgico para el pueblo de Haití, sobre todo pues en estos difíciles momentos que vive esta nación caribeña tras el destructor sismo que sacudió la isla en días pasados. Oye, Amílcar, le puedes comentar a nuestro público, a nuestra audiencia, ¿en qué horario estaremos instalados ahí en el centro de acopio o cómo hacer llegar sus colaboraciones? Sí, mira Rosy, estamos instalados no exactamente en la plaza de la Zubeldía, sino enfrente en la escalinata del Museo y Biblioteca. Hay una explanada muy grande que se construyó ahora con las obras que se hicieron con el puente y demás, abajito de las escaleras. Ahí estamos instalados, ahí pueden ustedes ver una carpa con una gran bandera de Haití, con el signo de jornada de recaudación. Tenemos aquí sonidos, está dentro de poco iniciaremos la transmisión desde aquí. Estamos desde allá, ya llegó gente a dejar algunos víveres, y vamos a estar hasta las 21 horas. Vamos a estar acá en la explanada del Museo Biblioteca, frente a la Plaza Emiliana Zubeldía, ¿no? O sea, si llegan a la Plaza Emiliana Zubeldía, pues no tienen pierde, aquí nos van a ver justo enfrente. Oye, Amílcar, para que la gente tenga certeza, todo esto que se va a hacer llegar al centro de acopio, ¿cómo lo haremos llegar nosotros hasta Haití? Sí, mira, esta jornada tiene como la finalidad ser una especie de facilitador, ¿no? La gente que a lo mejor no llega a la Cruz Roja, no llega al DIF, tratar de concentrar los alimentos en un espacio mucho más público, de mucho más fácil acceso, como puede ser pues el corazón prácticamente de Hermosillo, que es la zona de la universidad, la plaza y demás. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con esta ayuda que recopilemos el día de hoy es llevarla a la Cruz Roja, que son los que tienen pues el salvoconducto oficial, la estructura, junto con el Estado mexicano, para poder hacerla llegar hasta Haití. Bien, pues entonces ahí está la invitación para toda la gente que nos esté escuchando. Tienen prácticamente todo el día de hoy para acercarse aquí a la Plaza Emiliana de Subeldía, frente a la escalinata del Museo Biblioteca, a hacer sus aportaciones. Y estoy segura, Amílcar, de que la respuesta de la gente será muy, muy positiva, muy satisfactoria, porque yo creo que nadie ha dejado pasar percibidas las escenas que por televisión, por internet se han estado girando, y pues increíble el dolor, increíble el nivel de desastre. Esto nos recuerda el 85 de México, y creo que la sensibilidad y la solidaridad no se va a dejar esperar. Por allá seguramente llegará muchísima gente, y aquí estaremos en este maratón radiofónico recordándole a la gente que se sume a este esfuerzo ciudadano. Sí, claro que sí, Rosy. Hoy es un buen día, es domingo, día pues libre para la mayoría de la gente. Mucha gente va a los diferentes supermercados de la localidad a hacer sus compras para la semana. Dejen por ahí un cachito de lo que compren, una bolsa para ti, tráiganlos para acá. Creo que puede ser una gran diferencia, ¿no?, lo que podemos aportar. Y también, por último, Rosy, recordarles que Mensajeros de Ayuda, si acaso no pueden venir por acá a la Plaza Emiliano Subeldía, Mensajeros de Ayuda se han ofrecido a recoger sus donaciones a domicilio, y pueden hablar al 214-3684, 214-3684 de Mensajeros de Ayuda, quien está también colaborando en esta jornada de recaudación en solidaridad con Haití. Bien, Amílcar, pues momentáneamente nos despedimos, porque vamos a estar en constante enlace y comunicación desde la plaza, mejor dicho, desde la escalinata del Museo Biblioteca, y al ratito por allá nos incorporamos en cuanto termine nuestro espacio. Muy bien, muchas gracias, Rosy, y un saludo a toda la audiencia de Ley. Sin embargo, nos veremos pronto. Gracias a ti. Pues como ustedes escucharon, con este enlace damos el inicio formal de la jornada de recaudación para apoyar a este país hermano que en este momento necesita tanto de nuestra solidaridad como es Haití. Martín, yo quiero decirte que a mí me tocó el sismo del 85 en el Distrito Federal. Sé lo que es estas situaciones de crisis. Es muy doloroso ver las escenas, recordar que algo similar pasaba por allá con nosotros. La gran diferencia es que la estructura que en el Distrito Federal existía pues permitió que se agilizaran las cosas, y acá pues está lloviendo sobre mojado, porque un país tan pobre, sí, que ha tenido gobernantes tan inhumanos, los tienen en una situación de miseria, de incomunicación, que dificulta aún más el hecho de que llegue la ayuda. Veía yo que en aeropuerto tienen ya bastantes cosas, pero el tránsito y todo eso, y algo histórico, ¿no?, que tiene que suceder una desgracia de esta dimensión para que Cuba y Estados Unidos puedan establecer comunicación. Pues yo creo que de alguna forma también puede ser, pues por decirlo de alguna forma, Rosa, un buen pretexto, ¿no?, para solidarizarnos y sacar pues eso que a veces tenemos medio escondido, la humanidad, no ser, comportarnos realmente como seres humanos, como tú bien dices, con un país tan lastimado, con tanta confrontación política, con tantas crisis económicas, y luego para acabarla, pues con este desastre natural. Y obviamente, pues esperamos que la ciudadanía hermosillense, así como se ha manifestado en todo el país, Rosy, con los centros de acopio que están distribuidos en muchísimas partes en sus localidades, para la gente que nos escucha fuera de Hermosillo, y para la de Hermosillo, pues como ustedes ya bien escucharon por Amílcar, el lugar para que ustedes lleven sus apoyos en alimentos no perecederos, como bien decía, y hay que repetirlo constantemente, toallas, sanitarias, hay que llevar también agua, preferentemente se está pidiendo de un litro, supongo que por la manera y el manejo, ¿no? Sí, entonces, para la distribución. Hay que llevar también antibióticos, acuérdense que está un país lleno de cadáveres, de gente prácticamente en las calles, y evidentemente y obviamente esto nos va a resultar o les va a resultar a ellos pues en problemas de mucha contaminación y de muchas infecciones y enfermedades. Entonces, cualquier antibiótico que ustedes revisen, por favor, su botiquín. De repente nosotros en familia tenemos analgésicos y vemos la fecha de caducidad y a veces pues estamos muy sanos y pues esos medicamentos que tenemos ahí guardaditos nos pudieran servir para solidarizarnos precisamente con nuestros hermanos de Haití. Sí, mira, es muy, el ejercicio es práctico, ¿no? En una situación donde no hay ahorita agua, cómo cocinar y demás, pues pensemos en alimentos de fácil acceso, de fácil consumo, barras energéticas, por ejemplo, UNICEF ha estado haciendo un llamado para que se haga llegar barras energéticas, leche para los niños, son bastantes niños y niñas que han quedado en un total desamparo, pañales para ellos, y en cuanto a material de uso hospitalario, pues guantes, gasas, cubrebocas, cintas adhesiva, prácticamente todo lo que se nos tenga ahí en su botiquín, que esté en buena que pensamos, condición. Que pensemos que puede ser de ayuda, ¿no?, en esta situación. Así es, ¿no? No nos limitemos, obviamente las indicaciones que nos dan la gente que está al frente de los centros de acopio, pues es justamente lo que hemos mencionado, pero si a usted por sentido común alguna cosa o algún elemento o alguna algo que pueda apoyar y que pueda servir, pues adelante, ¿no? Lo que sí habría que remarcar en este caso, Martín, es que ropa no se está pidiendo. Por uh-huh. favor, en lugar de ropa, ¿qué le parece si nos lleva una lata de leche, galletas, o algo de más fácil consumo? Agua, tú decías ahorita de un litro preferentemente, arroz, frijol, también en presentaciones de un kilo, máximo dos, sí, para que manejo. La distribución sea más accesible, más fácil. Y en cuanto a que si no tiene usted en este momento algo con que pueda materialmente apoyar, bueno, pues también están circulando cuentas de instituciones de confianza, como en el caso muy, muy particular de Médicos Sin Fronteras, que ya están allá las brigadas instaladas y apoyando. Ellos tienen una cuenta, Martín, ¿qué te parece si se la damos a la gente? O en el caso también de UNICEF, que es otra organización internacional que nos da certeza, que nos da confianza, porque la mera verdad, y hay que ser muy honestos, ha habido tragedias y de repente hay instituciones o personajes que no nos generan mucha confianza, que digamos, pero bueno, por eso vámonos sobre lo seguro. A mí en lo particular, esta instancia me genera una gran, gran confianza. Sí, así es, Rosy. Los donativos económicos, como bien decías, a Médicos Sin Frontera, la cuenta es en Bancomer, y el número, por si usted tiene ahí con qué anotar, aunque lo vamos a estar repitiendo en el transcurso de los enlaces que tengamos, es Bancomer, repito, y el número de cuenta es la 0165858747. Y también la transferencia electrónica, la clave es un número largo, vamos a darlo, es el 01-21-80-00-16-58-58-47. Después nos hacen la recomendación, Rosy, que hay que mandar la copia de la ficha de depósito, pues a un correo, no sé si lo tienes ahí a la mano. Sí, es alejandro-ferraez@geneva.msf.org. Geneva. Bueno, mire, ¿qué les parece? Si en el caso de que usted no quiera apoyar en especie, quiera hacer un donativo, pues llámenos aquí al 215-9015, 215-9005, y con gusto les proporcionamos este número de cuenta. También podemos proporcionarles la cuenta de los topos, los famosos topos que han hecho. Ayer leía que ya hay un rescate de 8 sobrevivientes a través de su magnífica labor, y que en 85 destacaron por ese esa entrega, ese compromiso solidario, y que se fueron a Haití con grandes dificultades porque el gobierno federal, a pesar de lo que la tele dice, a la hora de la hora no puso ninguna facilidad ni ningún apoyo para que esta gente viajara. Una parte de ellos van con su propio recurso, otros fueron patrocinados por algunas instancias municipales, y el resto por gente del Congreso cuando ellos fueron a quejarse porque no se completaban para irse a Haití, fíjate Martín, ¿no? Y, uh-huh. y tan suave los mensajes que de repente echan ahí en la tele casi con la lágrima derramada, pero a la hora de la verdad, pues pura simulación. Así es que llámenos 215-9005, 215-9015 y les podemos proporcionar número de cuenta por si quiere hacer un depósito. A lo mejor es una forma también ágil de que llegue nuestro apoyo hasta donde se necesita. Y la otra, pues échese una vuelta hoy allá a las escalinatas de del Museo y Biblioteca. Nos estaba mencionando que abajo del puente de la o ahí a un ladito del puente de la Soberbia, ¿no? El puente del en el Museo Biblioteca. Frente al Museo Biblioteca en la escalinata. Es que ahora ahí desemboca el puente de la Soberbia. No, los eslogan dicen del entendimiento, porque el reto es saber quién entiende para qué se hizo. Pues ¿no? Sí, justamente. Por ahí va el asunto. Pues bueno, que por arriba vaya la estructura de la Soberbia y por abajo vaya la solidaridad ahí juntito al Museo Biblioteca de todos los ciudadanos de Hermosillo. Y pues justamente vamos a hablando de soberbia, ¿no? Y del hartazgo que tiene la gente justamente con este tipo de reacciones a veces de nuestro, pues todo el tiempo de nuestro gobierno. Pues vamos a ahorita que hablábamos de la solicitud de la gente para que renuncie Calderón, tenemos una canción, Rosy, para que nuestro público la... Vamos primero, antes vamos a escuchar el un audio, ¿no? Un audio, sí, de Martín Vélez, titulado Efecto Cucaracha Inverso. Yo soy Jaime, participo en la noticia de la semana. La novedad de sale en el diario y en la televisión, yo me fijo la noticia que mejor sale en la radio y la televisión y yo le informo. Good morning, good afternoon, good night of the world. Para todo el mundo. Buongiorno, buona sera, buona notte. Ah, que si mis parientes de Italia me creció la queja, creció el encono de los portales del internet. Lo dicen todos los que conozco, lo dicen ellos, lo dice usted. Está en las calles, en las prisiones. Ahí va el tsunami de indignación. Más que un deseo, es un anhelo, la solución a esta situación. Inaguantable la situación, tiene mi pueblo la solución. Que renuncie Calderón. Los deles. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y la cucaracha no se dejó agarrar, Rosy. Teníamos programado el audio de Martín Vélez, pero por un problema aquí hay un detallito. Nos fuimos con la canción que habíamos anunciado anteriormente. Pues que sí, claro, por supuesto, tiene mucho contenido justamente que vamos a retomar en este momento. Rosy, tenemos ya el enlace pues para hablarnos justamente de esta campaña y hoy soy parte del millón que renuncie Calderón, como decía la canción, esta campaña que empezó el 22 de diciembre a través de Facebook. Y aquí tenemos un enlace con Susana, precisamente una integrante del grupo que promueve todo este fenómeno que se está dando pues en Facebook. Susana, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo va? ¿Cuántos se han registrado? ¿Qué camino está tomando esto? A ver, danos tus comentarios, tus opiniones, Susana. Ok, mire, el objetivo era juntar pues 1,000,000, ¿no? Sí. Antes de 30 días o en 30 días. Pues ahorita vemos como ese objetivo un poco lejos, pero a pesar de eso creo que no estamos desmotivados, al contrario, nos estamos organizando como muy bien, estamos viéndonos ya los fines de semana y estamos como organizando acciones. Uh-huh. Y bueno, creo que el número que se ha registrado hasta ahora, que son alrededor de 200,000, ajá, pues demuestra como una cantidad importante de un descontento, ¿no?, social. Sí. Y bueno, sabemos que obviamente la gente que tiene internet es pues muy poca. Y sí, pues realmente la gente que está como a favor del movimiento es mucha y tenemos como bastante apoyo. Hemos ido como a promocionar mantas y eso, y la gente nos apoya muchísimo. Oye, Susana, y platícanos, para todos nuestros radioescuchos, ¿cómo es que se dio la idea? ¿Cómo se juntó algún grupo? ¿Lo platicaron? Platícanos, ¿cómo sucedió este asunto? ¿Cómo se dio? Okay, la idea fue así como algo, tal vez que no se imaginó, fue como algo improvisado o así, no se imaginaron tal vez que iba a tener tanta convocatoria y que nos íbamos a organizar en los estados. Sí. Fue tal vez como de esos grupos que creas de repente, nada más para ver como qué sale. A ver qué pasa. Algunos nos gustó el nombre del grupo y pues nos involucramos mucho y empezamos a estar ahí muy al pendiente. Sí. Y empezamos a mandar muchas invitaciones, a darle promoción, y pues también la gente que iba entrando iba mandando muchas invitaciones, y pues yo creo que a todos, la mayoría son jóvenes. Uh-huh. Yo creo que a la mayoría les gustó la idea de que otros jóvenes también estuvieran interesados en la política, en todo lo que pasa en nuestro país, y pues ya, uh-huh, cuando ves participar a otras personas, pues tú también te animas, ¿no?, a entrar en esa dinámica. Sí. Y pues así es como la gente ha ido mandando invitaciones, se ha ido como organizando, cada quien como que ya se va conociendo con algunos, tiene afinidad con otros, y pues se organizan entre ellos. Uh-huh. Y ya hacen cosas y dan también pues a conocer el grupo, y así es como ha ido creciendo. ¿Y llevan algún tipo de registro, Susana, sobre toda la gente que se les ha unido en este espacio de Facebook, digo, con la intención en un momento dado de poder concretar en el futuro inmediato pues algo más palpable? Claro, mira, sí hay un registro obviamente pues en el Facebook, ¿no?, de la gente que está ahí. La, uh-huh, gente que se ha visto más interesada, pues, se está como formando una base, tal vez, de datos para informarnos entre todos nosotros cuáles son como las acciones que se pretenden tomar, y pues es lo que estamos haciendo ahorita. Y la gente que tal vez no está en la base de datos, pero que está interesada, es pues entra al Facebook y ahí la gente, pues vamos como plasmando nuestra opinión, avisando lo que se va a hacer, y pues así es como se enteran. Ajá. Oye, muy buenos días, Susana, soy Rosy Rodríguez, y yo también soy parte del millón, porque el 25 de diciembre le regalé mi firma para que renuncie Calderón. Muy bien, Rosy. Oye, fíjate que en cuanto yo vi la iniciativa, pensé que iba a venir una iniciativa contraria, y que se iban a desbocar organizando el grupo este de yo firmo, pero para que se quede, ¿no? Y me he dado cuenta que sí, que inició, pero no con la fuerza que esperábamos. Hay otra convocatoria, dice, yo firmo, pero para que se quede Calderón. Este esfuerzo mínimo, ¿cómo lo ven? Y la otra pregunta sería, si hay alguna sorpresa, o qué es lo que más les ha sorprendido de la gente que en la red ha manifestado a través de su firma esta inconformidad. Bueno, creo que te refieres a la gente que está a favor de Calderón, ¿no? Sí, y que creí que se iba a organizar. Sí, bueno, pues creo que a nosotros eso no es como tan relevante, porque nos damos cuenta que pues realmente la gente que apoya a Calderón pues es mínima, ¿no? Uh-huh. Es un porcentaje menor, y la gente que ha entrado a nuestro foro a dar opiniones sobre eso, pues llegan como a ofender y a decirnos como pues palabras groserías y así. Sí. Entonces pues más bien no tomamos como mucha importancia de eso, no les contestamos y nosotros nos seguimos organizando para alcanzar pues nuestro objetivo, ¿no? Nosotros respetamos mucho lo que piensan los demás, no tenemos por qué pues estar como en contra de lo que ellos piensen o digan. Todos tenemos el derecho a expresar lo que queramos, y pues bueno, ellos tendrán ese derecho, y muy respetable. Nosotros tenemos el derecho a expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros estamos inconformes, que ya estamos hartos de muchas cosas, de que pues, se burlen de nosotros, y bueno, cada quien no tiene como su punto de vista, y para nosotros es respetable. ¿Algún tipo de censura, Susana, en el sentido, pues tal vez hasta intenciones de querer desaparecer este espacio, han percibido o han notado algo al respecto? Sí, bueno, la censura se ha dado, yo creo que en el espacio por eliminar algunas cuentas. Uh-huh. No sabemos, yo no sabría decirte si es cosa de Facebook o cosa, yo no sé quién lo hace, o si tal vez se reportan esas cuentas pues a gente que no le parece y dice, ay, pues él está opinando mucho y a favor y en contra de Calderón, pues voy a reportar su cuenta, ¿no? Pero en lo que sí hemos visto como represión, o no sé cómo llamarlo, es en el aspecto de que, bueno, hemos colgado mantas, yo colgué una y bueno, no pasaron ni 3 horas y ya la manta, fuimos a darnos una vuelta para ver si seguía ahí, ya la habían retirado, y al preguntarle pues a la gente de los alrededores, pues dijeron que había sido la policía, ¿no? Y bueno, eso pues no se nos hizo como mucha libertad de expresión. Pero igual nosotros no es algo que nos desmotive, vamos a seguir poniendo mantas y pues informándole a la gente de nuestra inconformidad. Susana, para información de nuestros radioescuchas, si pudieras decirnos, ¿qué tipo de perfil o qué tipo de ciudadanos son los que se están acercando a este espacio que ustedes tienen funcionando en la red? Esta pregunta va en el sentido de que existen algunas opiniones de que este espacio tiene una mala intención o está manipulado. ¿Alguna opinión que tengas al respecto? Mira, el tipo de gente que se acerca es de todo tipo. Yo creo que por cómo está México en estos momentos, pues hay mucha gente que está en contra de Calderón, pues creo que nos ha afectado en muchas cosas. La gente de Juárez está muy inconforme, la gente obviamente del SME, el magisterio, o sea, hay mucha gente inconforme, pero lo que nosotros pedimos al entrar al grupo es como, por ejemplo, si son del SME, quitarse esa máscara, esa bandera que traen y decir, bueno, nosotros estamos aquí porque no queremos a Calderón. Uh-huh. Los asuntos que nosotros pensamos sí nos incumben y sí nos importan y estamos conscientes de lo que está pasando en el país, pero no es como lo no queremos que se muestre tanto esa parte porque, pues como dice el grupo, pues es apartidista y no seguimos como un partido exclusivamente. Y bueno, obviamente aquí me está diciendo un compañero también que la comunidad gay en contra de Calderón, y pues bueno, o sea, es mucha gente, yo creo que es gente de todas y pues de todos los niveles, de todo, pero pues todos queremos como ese objetivo. Y sobre... El grupo no está manipulado, ni queremos, por ejemplo, que se malentienda o que piensen a lo mejor que estamos como... Muchos podemos estar a favor de, por ejemplo, ¿no?, de Andrés Manuel, o ajá, en contra de Andrés Manuel, pero no es el objetivo primordial del grupo. Todos al entrar al grupo nos quitamos como esa bandera que tenemos, ¿no?, cada ajá, quien por nuestra ideología. Así es, Susana, y sobre todo que es una manifestación pacífica, ¿no? Sí, efectivamente, no buscamos para nada alterar el orden ni nada. Simplemente que nos escuchen, que nos vean, que se den cuenta que hay una inconformidad. Y no, o sea, para nada estamos buscando algo de violencia, ni, o sea, provocarla, nada. Siempre que nos encontramos gente en el foro, por ejemplo, que entra a provocar, pues tratamos de ignorarlos, ¿no? Y, o en todo caso, decirles, bueno, vamos a platicar y podemos cambiar como puntos de vista. Y puede ser que tú cambies tu opinión o puede ser que no, pero nos retroalimentamos, ¿no? No se trata de pelear con nadie. Pues parte del hartazgo, Susana, que se observa en los comentarios de la gente que ingresa a este espacio, pues tiene justo que ver con lo que dice mucha gente, ¿no? Que hay que concretar en algo más pues más palpable, se habla y se menciona muy seguido lo que es la revocación del mandato. Sí, sí. ¿Cómo ves esto? ¿Pudiera llegar a concretarse algo más? Bueno, una... pues nuestro objetivo es que sí, ¿no? Por algo estábamos comentando que si estamos en este grupo es porque buscamos algo y pues estamos trabajando para lograr eso y bueno, realmente todo se va como formando. Hoy nos veremos de nuevo, vamos a ver qué sale de esta reunión, cómo nos vamos organizando. Es algo que todavía no está tan tangible, pero uh-huh. es algo por lo que estamos trabajando y que nos estamos informando y tenemos gente que pues sabe del tema bastante y que nos está ayudando con eso, ¿no? Pues qué bueno, Susana. Te aplaudimos a ti y al grupo con el que estás trabajando y evidente, y obviamente pues a toda la ciudadanía y a todas las gentes de la red que se han subido a este espacio para adherirse pues a esta solicitud de renuncia que muchísima gente pide a gritos en el país. Ojalá y esto no quede solamente como eso, como una manifestación cibernética y pudiera concretarse algo como lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Lo de la revocación del mandato, pero pues estaremos al tanto y al pendiente de lo que sucede. Por hoy te damos pues las gracias por haber participado en nuestro programa y estaremos atentos a los resultados, Susana. No, pues muchas gracias a ti por dar la oportunidad, ¿no?, de expresarnos y de que más gente se entere de lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias. Que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahí está, una nueva manifestación creativa, pacífica, como bien decías, ¿no, Martín? Y sobre todo, pues considerar que el porcentaje de población en México que tiene acceso a Internet es bajo, y de los que están con acceso a Internet, no todos están en esta red de Facebook. Hay quien nada más tiene el internet para checar su correo, ver las noticias o escuchar música y escuchar la Radio Bemba por internet, pero no hay un número cierto de cuántos están en esta red. Sin embargo, hablar de 200,000 gentes que han firmado, evidentemente es una cifra que pinta. Y esperemos que también mínimo 200,000 gentes hoy se acerquen a la escalinata del Museo y Biblioteca de la Universidad, ahí frente a la Emiliana, frente a la Plaza Emiliana de Subeldía, ahí donde usted va y se come su hot dog, ese hombre, ahí lo vamos a estar esperando, porque acuérdese que Haití nos necesita. Les recordamos que el día de hoy tenemos un maratón radiofónico y que en la escalinata del Museo y Biblioteca tenemos ya instalado un centro de acopio en una iniciativa de acá del espacio Política y Rock and Roll, pero claro que respaldado por toda la gente que estamos por acá en la Bemba, para pedirle nos ayude con alimentos, agua, medicamento, material de curación, toallas sanitarias, pañales. Le recordamos que ropa no estamos pidiendo en esta ocasión. En esta ocasión lo que queremos es hacer llegar hasta Haití lo más necesario, lo más inmediato. Recuérdense que no hay agua, no hay servicios. De por sí es una población con bastantes carencias y limitaciones, pero hoy más que nunca nos necesita. Usted piense en cosas sencillas, barras energéticas, leche en polvo, agua embotellada, medicamento, básicamente lo que son antibióticos, esos son de gran ayuda, pero sí tenga cuidado de revisar la fecha de caducidad para que haga llegar allá cosas verdaderamente útiles, material de curación como pueden ser gasas, cubrebocas, vendoletas, cinta, curitas, me recuerdo por acá a Judith, cinta adhesiva, todo lo que en el botiquín regularmente manejamos seguramente allá es de gran utilidad. Ahora que si usted es médico, enfermera, que trabaja por allá en alguna institución, pues échenos por acá unos poquitos de guantes, cubrebocas, gasas estériles. Tenga la seguridad que hoy más que nunca ese material de curación va a ser de gran ayuda por allá. A las mujeres que nos están escuchando, pues échenos las manos con unas bolsas de toallas sanitarias, pañalitos para los niños que quedaron pues en condición muy vulnerable, todo lo que el día de hoy piense usted que puede hacer llegar hasta Haití para que en algo ayude a la reconstrucción de este pueblo y sobre todo a la situación de emergencia que enfrentan, pues échese una vuelta. Y lo más importante, si usted no puede ir a la Plaza Emiliana de Subeldía, tenemos hoy el apoyo de mensajeros de ayuda. No puede ir a la plaza, marque el 214-3684 y mensajeros de ayuda va hasta su domicilio por su aportación, por su donación. Esto sería inclusive hasta tal vez la forma más cómoda. Si hoy siente usted frío y se quiere quedar en casita ahí a pensar en la tristeza del tandeo y es tanta la depresión y no le dan ganas de salir, no le hace. Es que no sea una limitación, seguramente nuestros compañeros, nuestros vecinos, mensajeros de ayuda, si usted marca el 214-3684, van hasta su domicilio por su donación. Así es que, haciendo cuentas, Martín, no hay manera de escaparse del día de hoy, mostrar nuestra solidaridad como una práctica social que nos distingue sobre todo en situaciones de tanto dolor humano. Como buenos ciudadanos, Rosy, como buenos mexicanos, como buenos seres humanos, tenemos que hacer acto de presencia, como tú bien dices. Todavía tenemos el margen hasta las 9 de la noche, no hay pretexto. Así es que acerquémonos a las escalinatas del Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora para apoyar. No le dé pena, no le dé vergüenza, sabemos que estamos en crisis y a veces uno piensa, Rosy, que no llevar una cantidad importante pues significa ocultarse o no ir por pena. Todo lo que podamos llevar es importante. Ay, todo. Sí. El más mínimo apoyo de una lata de atún, Rosy, de un kilo de frijol, todo por mínimo que sea, se agradece de la misma forma. Así es, ¿no? Porque es muy cierto, Martín, a veces nos da pena y como enero amanecimos con la peor de las crisis en los últimos años, aunque en la televisión nos digan que todo está bien y que la felicidad nos está esperando, pues quítele una latita a la despensa, hombre. A la despensa. ¿No? Una latita o una botellita de agua y que no le dé pena, como las gallinas. De granito en granito se va llenando el buchito y seguramente al final de la jornada del día de hoy tendremos una buena cantidad de víveres y de material que podamos entregar a través de la Cruz Roja hasta Haití, allá con nuestros amigos. Bueno, hace ratito, Martín, anunciábamos el asunto del efecto cucaracha. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos, ya salió la cucaracha. Andaba corriendo por aquí el efecto cucaracha y ahí le va, póngale mucha atención. Efecto cucaracha inverso. Silvio, no el proxeneta italiano, sino el cantor y poeta cubano, se imaginó camino a Camagüey. Es tal vez el viaje del poeta tras su campo florido, o del pintor en pos de su cariñosa musa, o del foquemón subiendo a desenroscar el foco del patio de la casa de mamá. Voy imaginando cantos, voy como prefiero ir. Voy a bordo del canto, voy soñando el porvenir. Sonora, no la santanera ni la matancera, sino el otro estado de la matanza diaria de todos los días, también va en un viaje. Desgraciadamente no a Camagüey. En todo caso, va camino a Guatepeor. Voy imaginando llantos, voy donde no quiero ir. Voy a bordo del espanto, voy cavando el porvenir. Si pudiera, así cantaría el nuevo Sonora, pero la metralla no lleva el ritmo. Sucede que la lucha contra el crimen, cualquier cosa que deba entenderse por eso, es un desastre a lo largo y ancho del país. A donde van las fuerzas federales, el ejército incluido, la situación, si ya era grave, cambia solo para empeorar. Por eso la tímida propuesta de Javier Gándara, alcalde de Hermosillo, de traer militares para resolver la inseguridad creciente en el municipio, recibió la reprobación de voces independientes. La ocurrencia de Gándara no recibió aplausos ni siquiera comprados, de modo que debió ser retirada. Pero si Gándara, con su propuesta militar, ofrecía un boleto de viaje a Guatemala, Padres agarró aventón a Guatepeor. El gobernador de Sonora, atajando la propuesta de traer soldados a las calles, propuso como alternativa solicitar 1,000 policías federales, de esos que están al mando de Genaro García Luna, quien por cierto todavía no explica cómo le hace para estar construyendo una casita con valor de decenas de millones de pesos. En Ciudad Juárez la situación llegó al punto en el que la población ha salido a las calles a reclamar la salida del ejército y los federales. Fuera soldados federales y delincuentes. El orden en los que los miles de juarenses expresaron su reclamo no es casual. La percepción ciudadana ubica a las fuerzas policíacas y militares más como parte del problema que de la solución. Sirva como ejemplo la vejación del cadáver de Arturo Beltrán. Los militares que propiciaron la exhibición grotesca del cadáver semidesnudo mostraron que no actúan de parte de la superior fuerza moral y legal del Estado, sino que van de parte de otros capos a quienes sirven de instrumento. Por eso, el amargo brebaje que sugiere el curandero Padrés, preparado por el médico brujo Calderón, ya probó sus efectos en Tijuana, Juárez, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Guerrero. En todos lados el resultado ha sido desastroso. No será diferente en Sonora. Durante algún tiempo la preocupación fue que, al arreciar en otros estados la supuesta lucha contra el crimen organizado, se vinieran a Sonora los delincuentes perseguidos allá. El famoso efecto cucaracha. Hoy la preocupación debe ser mayor, pues no vienen los delincuentes, vienen los federales. Ok, pues vamos a continuar con nuestro programa de haber escuchado este interesante audio. Rosy, no quisiera que se nos fuera el tiempo sin mencionar lo que salió en estos últimos días, el periódico Regeneración, que seguramente ya lo leíste, es el periódico del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, es un periódico que está saliendo, pues su primer número, ¿no?, y va a estarse editando de manera mensual, y pues informarle a la gente que esté en interés de tenerlo en sus manos, pues comentarle que hay gente de primer nivel participando en este periódico. Rosy, está Miguel Ramírez Cuevas, está Rafael Barajas, el Fisgón, está Pedro Miguel, el articulista de La Jornada que acabamos de entrevistar hace rato, está también Luis Mandoki, el cineasta, y gente muy importante que da sus opiniones con respecto, obviamente, a la problemática del país. El primer número, Rosy, ya está circulando para todos aquellos que quieren tener acceso. Está circulando en todo el país, pero en particular aquí en Hermosillo, en la Casa del Movimiento, en la oficina, por si quieren llamar para que se los hagan llegar o usted recogerlo, 215-3369. Y pues vamos a ahora sí con el siguiente enlace, Rosy. Aquí es, ya tenemos en la línea al diputado Mario Di Constanzo, con quien hablaremos sobre el alza a la gasolina, que desde inicio de este año fue nuestro regalo de Año Nuevo, y sobre todo la explicación sobre el sobreprecio que el gobierno federal ha impuesto a este energético, que es fundamental para el funcionamiento de la economía de este país, afecta de manera directa cuando compramos gasolina para nuestros carros, pero también de ahí se desencadena una escalada de precios de alimentos, medicinas, todos los productos, por los gastos que implica la transportación y distribución de los productos. Diputado, muy buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues de antemano, gracias por el enlace. Y bueno, ahorita le decíamos a nuestro público, si nos pudiera usted hablar sobre este ingrato incremento en el costo de gasolina con el que nos iniciamos el año. Sí, mira, efectivamente nosotros hemos venido sosteniendo que estos incrementos a la gasolina pues no tienen justificación alguna, y que la única razón que explica el incremento de la gasolina pues es la política recaudatoria del gobierno, que como ustedes saben, demostramos, el mismo Andrés Manuel López Obrador viene diciendo desde hace muchos años, si no mal recuerdo, 3, que las grandes empresas no pagan impuestos, que las grandes empresas tienen regímenes que les permiten no pagar impuestos, y esto obliga o esto hace que la Secretaría de Hacienda busque recaudar impuestos por otros medios, desde luego para compensar las facilidades que les dan a las grandes empresas. Y esto queda en evidencia cuando hablamos de la gasolina. Mira, nosotros estuvimos revisando algunos datos que publica en su página de internet la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos. Y de ahí se desprenden diferentes cosas para desmentir, ahora sí, que es lo que está diciendo el gobierno. En primer lugar, es falso que existe un subsidio a la gasolina. Si nosotros revisamos los precios de la gasolina en México y en Estados Unidos, por ejemplo, te puedo decir exactamente que al mes de diciembre del año pasado, mientras que el precio de la gasolina regular en el estado de Texas, en Estados Unidos, era de 8 pesos con 52 centavos, en México se vendía en 7.80. Si bien es cierto que es más cara en Estados Unidos, también es cierto que México importa el 42% de la gasolina que consume. Sin embargo, no va y compra esta gasolina que consume en las gasolineras, sino las compra directamente en las refinerías. Esta agencia de los Estados Unidos publica también el precio promedio de venta de esta gasolina, es decir, de la gasolina que se vende para reventa, digamos un precio a mayoristas. Sí. Este precio en el mes de diciembre fue de 1.83 dólares por galón, lo que significa que Pemex importa esta gasolina a 6.34 pesos por litro. Quiere decir que la importa más barato de lo que la vende aquí en el país, y entonces no hay este asunto. No hay subsidio. Pero más aún, no solamente México importa el 42%, o si importa el 42% de la gasolina que consume, esto quiere decir que el restante 58% lo produce internamente. Ahora, esta página de internet de los Estados Unidos publica también la estructura de costos en el precio de la gasolina. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 69% del precio de la gasolina está determinado por el precio del petróleo, el 4% por los costos de refinación, el 12% por los costos de distribución y el 15% por los impuestos aplicados a esto. Sí. Ahora, ¿cómo funciona esto en el caso de México? Bueno, en el caso de México, extraer un barril de petróleo nos cuesta 15 dólares. Un barril de petróleo tiene 159 litros. Esto quiere decir que extraer un litro de petróleo en México nos cuesta 1 peso con 20 centavos. Si 1 peso con 20 centavos representa el 70% del costo de la gasolina, como en Estados Unidos, bueno, y le vamos agregando estos porcentajes en el caso de México, tenemos que el precio final o el costo, lo que a México le cuesta producir un litro de gasolina, no es más allá de 2 pesos con 11 centavos por litro. Eso es lo que nos cuenta. Sí. Ahora, ¿por qué no la venden en 7.88? Porque quiere decir que todo lo demás, casi el 73% de este precio, es decir, 5.77 pesos, son productos de impuestos y derechos, que lo que están reflejando es esto, es la incapacidad del gobierno para cobrarle impuestos a las grandes empresas y que tienen que buscar recaudar a través de otros métodos. Ahora, lo malo es que otros métodos pues dañan a la población, es decir, por dejar que las empresas no paguen impuestos, pues finalmente se lo cargan a la población de una manera indirecta, lo cual pues es absurdo, es aberrante y daña el poder adquisitivo de las personas, y es lo que ha contribuido finalmente pues para la escalada de precios que hemos visto y para el crecimiento de los precios de los otros productos. Porque también es mentira lo que dice ahora Ernesto Cordero, que los incrementos de la gasolina, por ejemplo, han sido de acuerdo con la inflación. Si nosotros vemos cómo ha variado el precio de la gasolina magna de diciembre de 2006 a enero del 2010, nos damos que el crecimiento ha sido del 19.2%, sí. En el caso de la Premium del 23%, y en el caso del diésel, que es lo más grave, es casi del 50%. Ahora, estos incrementos, en el diésel sobre todo, pues se pegan directamente a todos los productores, claro, que de alguna manera ven incrementados sus costos y por eso suben los precios. Precio y final lo mismo de sucede en la energía eléctrica, ¿eh? La tarifa de consumo intermedio, yo sé que hay diferentes tarifas y diferentes zonas, pero en promedio se ha incrementado 55%, cuando el propio Banco de México, que la inflación, que esto sería muy discutible, pero vamos a asumir tantito que para el Banco de México la inflación entre diciembre de 2006 y enero de 2010 ha sido el 14.5%. Entonces, todos estos incrementos son por arriba. Muy por arriba. De la inflación, y eso es lo que está causando el encarecimiento del costo de la vida. Diputado, es muy frecuente recurrir a que la gente se va a olvidar de las cosas, pero hay gentes que no lo olvidamos. Que el año pasado no se firmó un pacto precisamente por parte del señor Calderón para que no se dieran los incrementos. El año pasado se firmó un pacto para que la gasolina no se incrementara durante todo 2009. Nosotros ya sabíamos que para 2010 venían estos incrementos. Por eso yo y un grupo de diputados del movimiento tomamos la tribuna. Sin embargo, diputados del PRI, del PAN, y hay que decirlo, algunos del PRD votaron a favor de la ley de ingresos. Quien votó a favor de la ley de ingresos votó por estos incrementos, porque además ya se sabía que venían estos incrementos. Que no nos quieran decir ahora los priistas que no lo sabían o que los tomó por sorpresa. Lo sabían perfectamente. Yo participé en el análisis de la ley de ingresos, soy integrante de la Comisión de Hacienda, y cuando vimos esto lo denunciamos y quisimos. Por eso no votamos a favor, por eso tomamos la tribuna y exigíamos que a las grandes empresas se le cobraran impuestos. Sin embargo, ni PRI ni PAN quisieron cobrarles. Incluso más allá, Manlio Fabio le perdonó estos impuestos a Televisa vía los derechos que pagan, ¿no? Entonces, la otra gran mentira, te digo, es eso, que ahora el PRI se quiere erigir como el gran salvador de la gente o se pone muy indignado cuando ellos mismos aprobaron este incremento, ¿no? Porque además se sabía que estos incrementos estaban al parejo del proceso de la aprobación de la ley de ingresos. Ahora, esto es muy dañino, ¿no? Es muy dañino para el país, es muy dañino para la gente, va a evitar la recuperación económica o la incipiente recuperación económica y va a hacer que el 2010 pues sea un año muy, muy difícil. Y lo peor de todo es que ahorita ya se empieza a hablar otra vez en la Cámara de Diputados de esta famosa reforma fiscal, en donde lo único que se quiere hacer es un gran show para poner el IVA o para homologar el IVA a los alimentos y medicinas al 13%. Esto nos parece reprobable y nos parece muy reprobable que el PRI y el PAN estén tratando de engañar a la gente diciendo que ellos no fueron los culpables. Ellos tienen toda la responsabilidad en este tema y más aún ya andan viendo cómo llegar a acuerdos para homologar el IVA en alimentos y medicinas, y nosotros hemos señalado que no los vamos a permitir. Pero es muy importante que toda la gente esté bien informada de esto y que se quite la venda de los ojos, porque solamente con información, solamente sabiendo cómo es o cuál es la verdad, es cómo se pueden cambiar las cosas. Yo lo insistí muchas veces, el PRI y el PAN, desde las campañas antes del 6 de julio, ya advertían, tuvieron la desfachatez de decir que iban sobre el IVA en alimentos y medicinas, y que iban sobre un incremento de impuestos. Lo que a mí se me hace absurdo es que aún así hayan contado con votos suficientes pues para llevar a la Cámara de Diputados a 237 diputados tan solo el PRI, y a 237 diputados el PRI y a pues ciento y tantos diputados del PAN. Sí. Creo que hay, aquí la gente debe estar informada pues para que eso no pase, porque ahora resulta que si bien en las elecciones si hay más de de 10 elecciones en diferentes estados en el 2010, y resulta que el PRI, siendo cómplice del PAN en los incrementos, las va a ganar, pues cada día va a ser más difícil de tener este tipo de iniciativas en la Cámara de Diputados. Pues un panorama bastante difícil en la economía de nuestro país, diputado. Pero, pues, como usted dice, tenemos que organizarnos. Es importante decir que ha habido manifestaciones ya de gente, pero la manifestación no es suficiente. Habría que ir más allá. Un último mensaje, diputado, que quiera darnos en este inicio de año. Sí, mire, yo reiterarles que es muy importante el esfuerzo que se está haciendo para la distribución de este periódico llamado Regeneración. Creo que es muy importante que todos los integrantes de este movimiento salgamos a difundirlo, salgamos a repartir este periódico, que sea nuestro órgano informativo, y que ayudemos a quitarle la venda de los ojos a mucha gente. Muchos de nosotros, yo lo decía el otro día, a nosotros ya no nos engañan, a nosotros ya no nos engañan porque estamos muy bien informados, pero hay mucha gente que todavía la están engañando y que creen que finalmente en México la gasolina se subsidia, o que el gobierno al aumentar la gasolina nos va a construir más escuelas. Y yo creo que eso es un error, eso es la mentira que nos están vendiendo, y es la gran tarea de toda la gente del movimiento difundir esta información a través de este periódico. Vamos a echarle las ganas y pues preparar el escenario del 2012 y preparar lo que se viene en el 2010, pero muy bien informados. Bien, pues agradecemos, diputado Mario Di Constanzo, su participación el día de hoy. Seguramente en el transcurso del año van a ser constantes nuestros enlaces, porque quién mejor que ustedes, que están allá en el Congreso, tienen el termómetro de si nos va a venir el incremento ahora del IVA en alimentos y medicamentos, si no ha sido suficiente con la escalada de precios y los nuevos impuestos que estamos este año pagando, como para que todavía busquen cómo sangrar más al sector pobre de este país. Muchísimas gracias, y seguramente, como le decía hace rato, estaremos en constante enlace con usted en el transcurso de este año. Claro que sí, con muchísimo gusto, de verdad, y pues un abrazo a todos y un caluroso mensaje ahí de ánimo para todo el movimiento. Igualmente, gracias. Muchas gracias. El diputado Mario Di Constanzo, Rossi, pues con estas informaciones que nos manejan delicadas con respecto a las alzas de este año, hay que recordar, Rossi, que estamos en la actividad de la Bemba, en las escalinatas del Museo Biblioteca. Recordarles de nuevo a la gente para que acuda a esta maratón para apoyar a nuestros hermanos de Haití. Recordarles sobre todo que hay que llevar agua embotellada de un litro, todo aquello que pudiera ser importante, fósforos, linternas, baterías, medicinas, antibióticos, analgésicos, antidiarreicos, sobre todo por aquello de las infecciones que seguramente se presentarán, radios de baterías, toallas sanitarias, productos para la higiene bucal, bolsas de basura también muy importantes, papeles, papel de toallas, abridor de latas, es muy importante porque pues muchas veces llegan los alimentos, ¿no?, enlatados y la problemática es poder abrirlos, entonces es un elemento también importante. Alimentos que no requieran obviamente refrigeración, que estén enlatados, pañales desechables para adultos, para niños, leche enlatada, repelente de mosquitos, alimentos, fórmulas para bebé, artículos de higiene personal y en general pues todo aquello que tenga que ver con los primeros auxilios, termómetros, gasas, curitas, también elementos o cosas como los vasos y los platos que tienen que ser desechables obviamente, en fin, todas aquellas cosas que resulten, pues, del sentido común que pudieran estarse necesitando allá con nuestros hermanos de Haití, Rossi. Así es, pónganse a pensar usted que de repente no tiene nada, que perdió todo, su casa, su patrimonio, y que además no hay servicios, entonces se necesita prácticamente todo, y si una latita puede llevar, tenga la seguridad que va a ser de mucha, pero muchísima ayuda. Hasta las 9 de la noche, Rosy. Hasta las 9 de la noche tenemos tiempo, por favor. Esto que les pasó a nuestros hermanos de Haití, acuérdense que pues nos puede pasar a cualquiera y en cualquier lugar del mundo, así es que no estamos exentos en un momento dado de que nosotros también crucemos por una tragedia, esperamos que no, de este tipo. Así es que como seres humanos, como hermanos que somos todos, hay que cooperar, hay que ayudar, por favor, con lo que sea, con lo mínimo que usted pueda cooperar. Ahí se les estará esperando hasta las 9 de la noche en el museo, en las escalinatas del Museo Biblioteca. Y si no puede asistir, recuerde que nuestros amigos mensajeros de ayuda pueden ir hasta su domicilio por su donación. El teléfono de ellos es 214-3684 o márquenos aquí a la radio al 215-9005, 215-9015, y ya desde aquí nos ponemos en contacto con nuestros compañeros de mensajeros en ayuda para que ellos vayan hasta su domicilio por su aportación. Bueno, antes de que el programa se nos termine, Martín, bueno, están diciendo que ya se acabó, déjame mandar un saludo hasta allá, hasta Pueblitos. De parte de Rita, nos dijo que no dejáramos de mandar saluditos a Francisco, Anita, Arturo y Tito, que nos han estado escuchando desde el principio del programa. Bueno, también un saludo a Carmelita Kisi, que se reportó, y por supuesto allá hasta Puebla, a la familia Lucero, y a Lili y Carmen Bojorques, que nos escuchan en Los Ángeles. Gracias, Rosy, gracias también a quien nos estuvo ayudando en la operación, a Paco, muchísimas gracias, y nos estaremos escuchando el próximo domingo. 55. Radio Bemba FM 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08 a Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080.